pasan. Todas las adversidades contra mí se enfrentan, renovando mi espíritu con energía adquirida, saliendo de la línea que está permitida. Soy rebelde, te guste o no te guste, lo que no consiento son los embustes. Pongo freno a mi tristeza con letras transparentes. Tú no crees en mí, me tomas por un deficiente. No lo soy, solo soy un enviado. Estoy aquí sentado con ganas de ver tu cuello arcado. Hay algún abogado que da más pena que sus actos. Feo, gordo y con ganas de que le dé un infarto. Harto de drogarme aunque la ayuda no sea eficaz. Soy perspicaz, por eso os escribo con gran capacidad. Soy inteligente aunque a algunos les fastidie. Tus neuronas diciendo salvajadas ya se derriten. Verdades que duelen plasmadas en papel. Harto de tanta mujer que es infiel. Simplemente canto con síntomas nefastos. Mis pensamientos e historias ya son exactos. Verdades que duelen plasmadas en papel. Harto de tanta mujer que es infiel. Simplemente canto con síntomas nefastos. Mis pensamientos e historias ya son exactos. Cielos oscuros y muros de contención. Me quiero deshacer de mi anterior versión, esa que mostraba amor hacia seres horrendos. Yo ante esos hijos de puta aquí me defiendo, narrando lo que siento sin temor ni miedo. Soy valiente, eso es porque puedo. Gran verdad dicha con antelación y sincera. Tus palabras ofensivas yo las quemaré en la hoguera. Ahí fuera la ley tiembla ante cis. Policías que no ejercen se merecen una prótesis. Me muevo entre miles de mentiras inventadas. Con mis rimas esas palabras quedarán destrozadas. El sistema es cruel, oprima a los inocentes. Se cree que porque tengas estudios eres más decente. Y son solo apariencias en una sociedad indigna. Sigue esta letra a ver lo que tú opinas. Verdades que duelen plasmadas en papel. Harto de tanta mujer que es infiel. Simplemente canto con síntomas nefastos. Mis pensamientos e historias ya son exactos. Verdades que duelen plasmadas en papel. Harto de tanta mujer que es infiel. Simplemente canto con síntomas nefastos. Mis pensamientos e historias ya son exactos.